Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la temporada, primer sábado de septiembre, primer programa de la temporada 2021. que empiezo un año y termino 20 atrás, que no. Que bueno, temporada, como bien he dicho, 2020-2021, arrancamos con fuerza de dos meses, después de dos meses de tranquilidad, de paz, de asueto, de hacer lo que nos ha dado la gana, rascándonos la tripa, entre otras cosas, ocurrando, que también nos está ocurrando, ¿eh? Casimoto, que lo tengo al frente. Currando. Había ganas ya de volver al cole, vuelta al cole. Al cole del metal. Ay. Así que no nos vamos a enrollar más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del apoteósico el inicio, grande. Poco después de entrar en nuestro periodo vacacional, recibíamos por parte de Fighter Records el que va a ser el nuevo trabajo de nuestros amigos Los Vascorros de Valdemar, un disco que hace el sexto en el haber de la banda de Pedro Monje, Carlos Escudero y compañía, y que lleva por título Slide to Hell. Verá la luz el próximo 6 de octubre, así que directos al infierno, como reza su título. Arrancamos esta nueva temporada con el tema que precisamente abre este nuevo disco, el inicial My Spirit, un tema trepidante de puro y duro heavy metal a muerte, al más puro estilo Valdemar. Inicio grande para esta nueva temporada. Muy grande. Muy enorme. Muy enorme, muy enorme. Bueno, pues que estamos ahí, que ya volvemos como todos los años para estas fechas. Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono por si alguno se le ha olvidado. 976-525-645, que a mí no se me olvida. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes, bueno, pues opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomatarradiorock.com, y que desde hace un par de semanitas lo tenemos afincado en el pueblo. Se nos ha ido a Samper de Calanda, población natal de Pequeño Ternasco, y está haciendo vida rural y garrulina, o sea, pueblerino a tope. Pero bueno, la tribu sigue ahí, vamos a seguir conectados. Se ha comprometido en venir al menos una, si no son dos veces al mes, para incordiar, que ya sabes que es lo que más le va al Pequeño Sana a estas horas. Y bueno, deciros y saludar a toda la peña que está ahí activa en la tribu Ternasca. Como no, Pequeño Ternasco con su Rosita Rosea. Rosea, a los que saludamos desde aquí. Está Javi Truman, tenemos a Rubén, compatriota nuestro, paisano de Tierra Maña, y también está Juanma de Coslada. Así que saludados quedan, y vamos a continuar con más cositas y con más metal, porque no veáis la cantidad ingente de material nuevo que tenemos de lo que nos ha ido llegando todo este verano. Yo pensaba que la gente en verano descansaba, pero no. Claro, es que este año se han encerrado en los estudios. Claro. Y venga a hacer. Todo el día con el make-up y el do it. Que cuando se acabe todo esto, lo que van a tener que hacer es demostrar todo lo que han hecho durante todos estos meses atrás. Bueno, el caso es que el armero, antes de obligarnos a llevar las mascarillas y de forma obligatoria, pues bueno, me fui 5 días de asueto por tierra vasca, tierras guipuzcoanas concretamente, y en San Sebastián me junté con mi amigo Paco Mate, gurú del metal donostierra, y que me pasó un par de discos, entre los que se incluía este álbum debut que vamos a poneros ahora, de la nueva banda de Kepa, el que fuera vocalista de la banda vizcaína Sabotaje, y que ahora se ha montado este nuevo proyecto denominado Kiefer, o Kefer, como dicen en mi pueblo. Un disco que podrá ser adquirido únicamente por mediación de la distribuidora Metal on Metal, que regenta nuestro amigo Paco. Y estamos ante un primer disco de título Poderes, del que os dejaremos un tema titulado The Killer of the Night, el asesino de la noche. Ojito, porque no os lleve a engaño el título en inglés, porque cantan totalmente en castellano. Desde el País Vasco, os dejamos con el primer trabajo de esta banda, formada por gente ya veterana y experimentada, como son Kiefer. The killer of the night. Bueno, se lo teníamos, The Killer of the Night. Esto está incluido en Poderes, el debut de estos vascorros llamados Kiefer, y que agradecemos a nuestro amigo Paco Mate. El asesino de la noche. El asesino de la noche, correcto. Lo que, son, lo que hoy en día se llama las decisiones que están tomando los políticos con dejar los bares por la noche cerrados, siendo correcto. Que el coronavirus está todo el día. Así ¡muy es! ¡Bien! ¡Ay, alegría! ¡Un aplauso en la cara para todos ellos! Siempre tenemos la opción de montar la barra en el tranvía o en el autobús. Hombre, que está siempre petado de peña. En el autobús hay barras, lo que pasa es que solo son para agarrarse o no, para bailar, dependiendo la habilidad de claro, cada uno. Claro, claro. No, pero me refiero, ya sabe usted, una barra expendedora de líquidos fresquitos y soliviantadores del alma y del espíritu. Claro. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Otro sello nuevo que se ha unido a todos los que ya nos enviaban material este verano es un sello italiano llamado Revolver Records. Y el Revolve o Revolve, en mi pueblo dicen Revolve, con dos subes, ¿vale? Revolve Records, y el primer trabajo que nos envían es el de una banda paisana suya como son Imperium, procedentes de Varese, localidad ubicada en la región italiana de la Lombardía. Ese bar. Si lo dices varias veces, así claro. Como lo del jamón. Le de poner los boquerones buenos en ese bar, en ese. Bueno, 11 temas cargados de un power metal centrado en la temática del Imperio Romano, como bien podéis imaginar con el nombre de la banda. Y si no, valgan los apelativos a los que responden, que son los siguientes. Spartacus Tracius, a la voz. Publius Sextius Leo a la guitarra. Al bajo tenemos a Atticus Magnus Varo. ¡Vaya, hombre! Te lo han pillado. No puede ser. Y eso pues. Hombre, porque si es el del bajo, tenía que llamarse como el de la vida de Brian, Pijus Maximus. Pijus Maximus. O bien, luego tenemos a Marcus Ionius Flores. Lo del Flores, me imagino que será por los jardines que tenían allí. Es que ese es de raíz hispana. Claro. Es de Hispania. Pues bueno, este el Flores, este a la batería. Pero de los Flores de toda la vida. El caso es que con el título de Holy War nos llega esta su nueva obra, de la que os dejamos una muestra, como la titulada Fallen Away, para familiarizarnos con estos trasalpinos llamados Imperium, que suenan así. Follow the peace, you can't away. Love as a Christ, heart through. Bueno, pues ahí tenemos ese Falling Away, el tema que acabas de escuchar y que viene incluido en Holy War, el nuevo trabajo de estos italianos llamados Imperium, que vio la luz el pasado 3 de julio, cuando lanzaban este su tercer disco, de la mano del citado sello Revolve Records, que se ha unido a la escudería de sellos que posee este programa para haceros llegaros todas las novedades y estar constantemente actualizados con respecto a lo que pasa en el mundillo del hard and heavy. Seguimos saludando en el grupo de del Rock Matachín, la empresa a la que estamos currando de lunes a viernes, el Casimoto y el Menda. Tenemos a Aarón el Punky, que lo tenemos ahí siguiéndonos en vivo en directo. Saludado queda desde aquí. También saludamos a nuestra amiga Evita Rock Sister. Evita, que ha sido mami. Mami. Cosa que la felicitamos y la tenemos con su retoño Iván el Terrible en este su primer sendero del rock. Así que, congratulations, Evita. Y esperamos poner cositas más de tu agrado. Dice que al niño Iván el Terrible, que le gusta el metal más cañero y más potente. O sea que vamos, no te preocupes, que algo buscaremos por ahí, que tenemos metal potente también. Ay, ay. Luego la tribu Ternasca se nos ha añadido también nuestra amiga Silviña. ¡Hombre! Y el Ocupi. Y ojito, con respecto a las redifusiones, que no las habíamos dicho, sube la pista. Súbenos la pista ahí un poquito, Casimoto, que tenemos el pequeño Ternasco que no puede parar incluso a 70 y tantos kilómetros de la capital. Y nos manda este audio. Esa es la canción. Aquí está mi vecino, la esencia del mal, pequeño Ternasco. Para dar la redifusión del sendero de rock por asalto, matarradiorock.com. Que recordad que han cambiado. Ahora son la noche del jueves al viernes a las 4 de la mañana, hora Españistán. Las 9 de la noche, horario Ciudad de México. Y un saludico para la amiga Itziar, que nos dice que hoy no puedo, nos decía por el chat de las tribus Ternasca, pero te saludamos igual para el podcast. ¡Apay! Bueno, pues ahí lo tenemos al Ternasco. Saludamos también a Itziar, que hoy no podía, pero que seguro nos pilla en el podcast. Y bueno, esa redifusión que ha dicho que es la madrugada del viernes. Del jueves al viernes a las 4 de la mañana, coincidiendo a las 9 de la noche del... ¿Será del jueves? Claro, claro. Del viernes. Del jueves al viernes, las 9 de la noche del jueves. Claro. Bueno, el caso es que aquí en Españistán, para reengancharse a todos aquellos que van de botellón el juernes. Claro. ¿Qué pasa? Que son las 4 de la mañana. Digo, ¿qué hacemos? Nos vamos a casa. No, calla, que empieza el sendero del rock. Polo, ay. Polo. ¿Cómo hacen los maquinetas con las rabes esas de los cojones? Correcto. Lo mismo con los heavies. Ahora, a las 4 de la mañana. ¿Vamos para casa? No. No, vamos. Dale caña, Salto Mata, Radio Rock. Y ves al chino a por 4 litros nada más. Bueno, vamos con más cosas. Desde tierras germánicas nos llega otra banda de power metal de connotaciones épicas, inspirada en grandes del género como Edguy, Avantasia o Rhapsody. Ojito porque... O sea, los grandes del género. Correcto. Ojito porque aquí hay miga en esta banda, ¿eh? El que nos ocupa es el segundo álbum de la banda y sigue un hilo conceptual iniciado en su disco debut. En esta ocasión hablan de la llegada del vapor como nueva tecnología para las navieras del siglo XIX, con una tierra como es Atlantis como centro de las historias. Y Age of Steam, la edad del vapor, es el título de este álbum que nos hace llegar el sello Praise and Joy Music, y que es el segundo trabajo de una banda llamada Terra Atlántica, del que os dejamos... Como esto siempre en contra de la llegada del vapor para los barcos. Qué mal. La cantidad de esclavos que se perdieron ahí. Ya no había el señor del tambor, ni los tíos en los remos. Ni el señor del látigo. ¡Qué cabrón! ¡Qué barbaridad, con la industrialización! Pues eso, Terra Atlántica es el nombre de esta banda, del que os dejamos una muestra titulada Forces of the Ocean Unite. Así que venga, todos unidos en esas fuerzas del juntos océano. Juntos como hermanos, vamos a la casa del señor, no, al señor que le dé. Terra Atlántica desde tierras germánicas. We'll be right back. Pues lo que dicen estos Terra Atlántica, mantente en pie y lucha, stand up and fight, de así cierra la letra de este tema que acabas de escuchar, titulado Forces of the Ocean Unite, las fuerzas del océano unidas, incluido en Age of Steam, la era del vapor, firmada por estos alemanes llamados Terra Atlántica. Y bueno, hemos sobrepasado en 4 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que estamos emitiendo en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma nuestro amigo Pequeño Ternasco, que ahora nos sigue desde su localidad actual en el pueblo, en San Pedro de Calamba. Lo tenemos ahí. Revolucionando tierras pueblerinas. Correcto. ¿Y qué es la siguiente? asaltomatarradiorock.com. Y bueno, pues tenemos también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como escuchar el programa en MP3. Y luego, ¿qué te iba a decir, Casimoto? Las redifusiones en Radio Mai, si no han cambiado, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock en la noche del jueves al viernes a las 4 de la madrugada, coincidiendo con el horario de México. Ciudad de México, que serán los 9 de la noche del jueves. Correcto. Bueno, pues vamos con más cositas. Nos pregunta la Eva que si se sabe algo del señor de la góndola. Pues de momento no. No. El señor de la góndola, Golfus, Golfus Spartanus. Golfus Maximus. Maximus Spartanus. No sabemos nada todavía. Estamos a la espera de que dé señales de vida. Espero que el virus y el verano, los calores del verano, no hayan consumido sus santas. Dio señales de vida antes de irnos. Sí, sí, correcto, correcto. Igual con los Terra Atlántica estos, igual ha puesto una máquina de vapor a la góndola. Ya no lo sabemos. Di que es un hombre dado a escucharnos en redifusión en la FM mientras funciona con la fragoneta, porque está repartiendo sus aparatitos de aire acondicionado y esas cosas que reparte. Claro. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Lo que tenemos que hacer, bueno, primero vamos a hacer un pequeño repaso. Decir que lo Cupi, al saludo que nos ha mandado, realmente es un vídeo. Un vídeo paseando con el perro, que nos ha puesto un audio que estaba escuchando el programa. O sea que, Cupi, como perro, siempre. ¿El perro o el Cupi? ¿Quién estaba escuchando el programa? Yo supongo de los dos, porque el perro miraba para arriba con una cara de fango. Eso es que le gusta. Sí. Así que bueno, vamos a continuar con más cosas. Hacemos una incursión en el heavy metal de sonido más clásico y tradicional, y para ello tiramos del nuevo trabajo de los polacos veteranos ya, como son Cat, una banda que creó una polvareda más que considerable entre los metaleros más acérrimos, con su álbum debut del año 85, pero que se quedó ahí, eso sí. La banda no la ha dejado en ningún momento, siendo en 11 los trabajos de estudio los que poseen ya, con este The Last Convoy, que es su última obra, un álbum con el que celebran su 40 aniversario y en el que por primera vez han incluido un tema acústico y 3 diferentes versiones de clásicos de Scorpions, AC/DC y Deep Purple. Pero nosotros nos quedamos con el tema propio con el que abren este magnífico The Last Convoy, un tema titulado Satan's Night, y que vale para felicitar y adelantaros lo nuevo de los polacos Cat. There's my catch on the stage. Qué rica la cervecita, así al ritmo loco, ese crazy que rezaban al final estos polacos, veteranos ya como son Cat. Y que, bueno, pues así cerraba el tema este que acabáis de escuchar, titulado Saturn's Night, y que a su vez abre el nuevo trabajo de la banda titulado Last Convoy. Continuamos, adentrémonos en sonido, en sonoridades poco a poco más duras, y concretamente lo hacemos con el thrash metal de otros veteranos como son los británicos Onslaught, una banda que se han convertido en sinónimo de brillantez y resistencia dentro del thrash metal actual y de siempre. Después de unos 14 años inactivos, regresan hace otros tantos años y ahora nos dejan su séptima obra de estudio, la cuarta tras su regreso. Y con esta nueva obra están preparados para incendiar el mundo de nuevo. Generation Antichrist es el título de este nuevo disco que vio la luz el pasado mes de agosto con el sello de AFM Records. Del mismo extraemos un virulento Addicted to the Smell of Death. Adicto al olor a muerte. El olor de la muerte. De la muerte, correcto. Y que lleva la fuerza y la velocidad del thrash metal a un nuevo nivel. Así que dale al play, Gashimoto. Que nos vamos, que nos vamos. Que no estamos muertos, que estamos de parranda. De parranda. Here. enormes, realmente enormes. Adición total, a ese aroma a muerte, ese olorcillo putrefacto que tira, claro, que es lo que reza este tema. Arrested to Smell of Death. Generation Antichrist, lo nuevo de los británicos Onslaught, que suena como si lo hubieran grabado hace 30 y tantos años, como cuando sacaron ese magnífico Power from Hell o el Metal Forces. Impresionante, qué grande esta banda británica. Tuve la oportunidad de verlos en la gira de aniversario del Metal Forces, concretamente en la sala Utopía, ahí esnifando toda la sudadina de la peña, y fue realmente brutal. Bueno, tenemos más ternascos ahí al hilo, hay liados. Tenemos a Chetos desde Madrid. Tenemos a Chetos, que me parece que es de Épila, me parece que era el Chetos. Luego tenemos también a Eli Creator de Épila, Chetos de Madrid, y a Elías de los Ratones Colorados, que también lo tenemos ahí liado, que dice que está ahí en el rodaje de uno de sus nuevos temas, que es Encadenado. ¡Yepa! Así que venga. Luego tenemos a Des y a Saruka, que también los tenemos en la montaña, nos dice. Pero bueno, a ver si nos especifican, porque la morfología montañosa de... Es que la montaña es muy general. Claro, claro. Nos saludan también desde el Juanito, compañero de Matachín. También lo tenemos ahí al hilo, así que de puta madre, saludado queda. Bueno, Juan, calidad a tope. Calidad, sello de calidad. Juanito, sello de calidad, y así queda saludado. Vamos con más cosas, lo que decía con respecto a Saruka y a Des, que la morfología montañosa de este país es muy amplia y extensa, y a ver si son un poquito más concretos para hacérselo saber a la peña, donde estáis concretamente, bribones. Es que la frase tírate al monte, claro, es que es muy general. Muy general. Es que no. Pues vamos con más cosas. No tengo claro todavía si llegamos a poner antes de las vacaciones el nuevo EP de los gallegos Race, o Race, que dicen en mi pueblo. Race. El caso es que durante el periodo estival recibimos de nuevo la descarga de dicho EP por parte de la banda, un trabajo totalmente independiente que sumamos a otro EP del 2011 y un álbum completo del 2015 para concluir la discografía de dicha banda. Con el título de Grave for the Week, nos presentan un disco de 4 temas que podréis adquirir en la tienda de su página en Facebook, y de la que os dejamos para conocerlos un temita como este Behind the Wall, así que tirar todos detrás del muro, para familiarizarnos con ese thrash metal ejecutado por los gallegos de Race. Not care if they- Bueno, pues aquí tenemos este tema que según Rosica, aquí la parienta de Pequeño Ternasco, este tema se tendría que llamar Behind the Musgo, en vez de Behind the Wall. Todavía estamos esperando saber por qué, que nos lo explique, pues bueno, para dar a entender a todo el mundo los motivos que han llevado a que Rosica piense que este tema tendría que llamarse Behind the Musgo, en vez de Behind the Wall, que se llama. Great for the Week, así se titula ese nuevo EP de cuatro temas en el cual incluían este Behind the Musgo y que lo han firmado los galeguiños de Race. Saludos también a nuestra galeguiña number one, que es la Silviña, que la tenemos también activa. Será porque hay mucha humedad en Galicia y claro, hay mucho musgo. Claro, pues igual es por eso. Behind the Musgo, behind the lecho. Del lecho, claro, sí. Behind the Brezo. Behind the Brezo, claro. Bueno. Under the Ribazo, también puede ser un título bastante elocuente. Y bueno, pues vamos con más cosas. La banda liderada por Defafara, por el José Mota, dice el Pequeño Ternasco, que es lo del... Bueno, pues la banda liderada por Defafara nos tiene preparado el que va a ser su noveno disco de estudio. Un disco que es la primera parte de otro que verá la luz probablemente en el próximo año. De momento el sello Napalm Records nos ha adelantado tres temas de lo que va a ser Dealing with the Demons, Number One, Part One, puesto que va a ser un trabajo que incluye 10 temas, de los que el propio Fafara nos comenta que son 10 diferentes demonios que requieren un trato diferente cada uno de ellos. Y bueno, los especialitos. Especialitos que son. A mí sin gluten. A mí sin lactosa. Sí, hombre, claro, no te jodas. Cada pastel tiene su demonio. Nosotros, mientras esperamos que el próximo 9 de octubre vea la luz, os adelantamos un tema como este Nest of Vipers para conocer lo nuevo de los norteamericanos Devil Driver. Así que hoy os dejamos con ese nido de víboras acuñado por Defafara y los suyos, Devil Driver. Right. justo cuando entramos en el meridiano, el programa termina este Nest of Vipers, tema que acabáis de escuchar, incluido en Dealing with Demons, en su primera parte, puesto que Def Afara y los suyos nos prometen una segunda, un segundo volumen de este álbum para, bueno, para el siguiente 2021. Continuamos con más cosas. Como bien he dicho, hemos entrado en el meridiano del programa. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial, en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. Y bueno, pues ahí está también la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que nos está siguiendo así bien de cerca, dándonos de en corto desde su localidad, su nuevo asentamiento en San Pedro de Caranda. Y que es el siguiente: asaltomataradiorock.com /inclinadoonline, no, o sea, eso, asaltomataradiorock.com, la barra inclinada, lo dejamos para aquí, para los de Radio Mai, ¿vale? Si ninguna de las opciones en vivo viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en las nocturnas horas del jueves al viernes a las 4 de la mañana, coincidiendo a las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. El bueno de Rubén en la tribu dice que para la respuesta para el sorteo del CD, que la respuesta cree que es el número 5. Venga, pues para ti, Rubén, el 5 era la respuesta correcta, así que pues no, mira, te ha tocado el CD. Pues ya, no, mira, era el 13. No, era el 13. También puede ser, también puede ser. Agárramela que me crece. Claro. Si te acercas para aquí, tenemos aquí una serie de CDs que luego coge Casimoto y te los lee para que elijas entre ellos, ¿vale? Te voy a dar el del pechuga para que te lo aprendas. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Continuamos. Lo que tenemos por aquí es realmente apoteósico. Así está siendo la carrera que llevan los suecos de Avatar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ese hombre! Una banda que ha sabido fusionar todo sonido habido y por haber para crear algo único e identificativo, que les da una personalidad única, algo en lo que influye también la imagen y puesta en escena que llevan a sus directos, que también es única. El pasado 7 de agosto y de la mano de Century Media veía a la luz su octavo trabajo de estudio, al que han titulado Enter Gatherer. El octavo álbum de la banda es un estudio implacable y despiadado de la velocidad cada vez mayor de una humanidad desorientada hacia un futuro incierto, que amplía el alcance de las raíces oscuras siempre en expansión de la banda. En dicho álbum encontramos himnos prefabricados como Colossus, que nos dirige a ese futuro incierto, guiado por las directrices de estos locos visionarios llamados Avatar. Así que abrir las orejas, porque ahí viene el coloso. We'll be right back. realmente colosal. Así es el nuevo trabajo de estos suecos imperennes, impresionantes, llamados Avatar. Ender Gatherer es el título de su nuevo disco, en el cual venían impresionantes himnos apocalípticos como este Colossus que acabáis de echaros a la oreja. Son unos hijos de puta, ya está. Muy grandes, pero es lo que estamos hablando. Te puede, o sea, tú te paras a escucharlo y dices, me puede sonar a mil cosas, pero y no se parecen ninguna a nada. Nada. Exactamente, se parecen a ellos. Avatar. Sí, Avatar. Que tienen un sonido muy definido, pero que tampoco puedes identificar un disco con cualquiera de los anteriores, porque todos están dotados de una personalidad única. Este es el típico grupo que sí que se puede decir al 100% que las influencias de todos los componentes del grupo salen reflejadas en algún momento en algún tema. Sí, es así. Y ojito al directo que tienen, ¿eh? Ojito eso al directo. Eso es lo que me falta y eso es lo que te envidio. Aquí en España entraron con su anterior disco y la gente entraba de ahí. Pero yo los estuve viendo hace 4 o 5 años en Bélgica, en el Alcatraz, con Samuel, nuestro amiguito, la girada metálica, que está escuchando, no seguro, desde tierra suiza. Hace poco hablé con él, un abracito muy grande, Samu. Y era de flipar cómo todo el personal se sabía las canciones de pe a pa, tío. Pero enteritas, las coreaban, las flipaban. Vamos, de hecho, al año siguiente o 2 años después fueron cabeza de cartel, ni no me extraña, porque son realmente brutales. O sea, los tíos son enormes, pero aquí, por ejemplo, a España no los puedes traer como cabeza de cartel porque... No, para nada, no es imposible. Lo primero, porque no los conoce nadie, y lo segundo, porque... El analfabetismo musical que tenemos en este país es enorme. Ya no hablo por los seguidores del rock, que somos muchos y tal, pero me refiero al nivel de promoción, porque, a ver, un programa como nosotros tenemos un límite, un alcance muy limitado. Claro. Pero claro, no se promociona en los grandes medios, en los medios mainstream no se promociona el rock, cosa que sí pasa allende los Pirineos, ¿no? La muestra nos la cabe nuestro amigo la Girada Metálica, que vive en Zúrich, que nos mandó vídeos de sus dos últimos conciertos que presenció allí, de Volbeat y Ghost concretamente. Casi nada. Ante audiencias de 9 y 10 mil personas, cosa que aquí te tienes que limitar como mucho a 2.000, porque aquí llegaron a tocar, sí, de cabezas de cartel, pero una Riviera, una Razzmatazz, que son 2.000 pesetas, 2.000 personas escasas. Eso habla y mucho del alcance que tiene el rock en este país. O sea, una pena. Vamos con más cosas. Aquí nos dice Pequeño Ternasco, ahora hablando de Avatar, leemos su WhatsApp que me acaba de llegar. Dice que en el Centro Cívico de Delicia tocaron, correcto, y grabaron un vídeo documental y todo. O sea, bueno, el caso es que yo no lo he visto, pero sí que debe estar por ahí. Vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora, bajamos el pistón un poquito, hasta el hastío del doom metal gótico, que viene incluido en el nuevo trabajo de los también suecos Draconian, banda veterana ya que se formó en el 94. Los suecos llevan 2 o 3 años dando marcha, ¿eh? Uy, si solo fueran 2 o 3. Sí, me refiero que en los últimos 2 o 3 años de aquí de radio sí. Han sido, es que está, los más... Es impresionante, se está convirtiendo en la nueva meca del metal, sí, en Europa, ¿eh? Es una pasada. En el 94 debutaron 9 años más tarde y ya son 7 los discos que tendrán el próximo 9 de octubre. Fecha en la que verá la luz su nueva obra. La pondrá en circulación Napalm Records y llevará por título Under a Golden Veil, el sonido por el que se conoce a Draconian desde mediados de los 90. Son esos gruñidos de Anders Jacobsson que armonizan perfectamente con la voz divina de Eike Langens, mientras se funden en melodías hipnotizantes y guitarras lentas pero pesadas. La tristeza y la belleza vuelven a ir de la mano en este nuevo disco, y temas como Loose Loose Heart nos lo dejan más que claro. Aquí os lo dejamos como adelanto de lo nuevo de estos suecos llamados Draconian. Realmente grande el nuevo trabajo de estos suecos llamados Draconian, como nos dice aquí el tonto lava del pequeño Ternasco. A dormir, decía Draconian, a dormir. Ni dormir ni pollas, tío. Saludamos a los ratones colorados al completo, que nos saludan a todo el equipo de Senderos. Así que muchas gracias y devolvemos el saludo. Muchos abrazos y besitos. Saludamos también a Eli, que lo tenemos por ahí también. Y bueno, pues dice que la había saludado al menos por equivocación, pero bueno, ya está saludado por dos veces. La primera que no estaba y ahora que sí que está. Así que Eli, saludado quedas. Vamos con más cosas, lo que tenemos por aquí, después de haber escuchado este Lustrous Heart, tema que habéis escuchado incluido en Under a Golden Veil, bajo un velo dorado, es el título de este disco nuevo de Draconian. Pues continuamos con más Doom, con un tempo igualmente lento. Tenemos a una nueva banda finlandesa de metal cadente, de Doom Metal, que debutan con un single de dos temas que juntos alcanzan nada menos que los 17 minutos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos ante un single o un EP? Porque claro, Por duración es un EP ya, claro. Eso lo dejamos a vuestra elección y criterio. El caso es que el sello Inverse Records es el que nos ha hecho llegar este debut de título homónimo, liderado por el guitarra y voz Mike Sijampa. Y Jampa sí, con dos A's de estas colas diéresis, que a saber cómo se pronuncia eso, que ha llevado a cabo su propósito de tocar lento y bajo, con unas guitarras pesadas y de una distorsión más propia. Claro, si pesan mucho las guitarras, tiene que tocar despacio y bajo. Y bajo, exactamente, o si no es sentado. Con unas guitarras más propias de las bandas de Stoner. Sculpture of a Demon es el tema que os dejamos de este debut, que vio la luz el pasado 20 de agosto con el citado sello finlandés y que firman estos nórdicos, que responden al nombre de Funeral for Two. Así que venga, vámonos de Funeral para dos, nadie más, porque estamos con el coronavirus y no, pues, no se permiten fiestas. ¿Harán ofertas o qué? Digo, yo sé, pero bueno, desde Finlandia, Funeral for Two, esa escultura a un demonio. We'll be right back. No, andando que bufanda que tenemos por aquí al Rubén de la tribu que dice que Armero mete caña nenaza, que diría Charlie Rock and Roll. El Javi Truman que nos manda un emoticono durmiendo. Dice que mola por un ratico, que es un ratico el que hemos puesto porque ya cortamos. Así que lo que hemos escuchado era Funeral for Two desde Finlandia. Trabajo homónimo en un single de dos temas que alcanzan en ambos, entre los dos, los 17 minutos de single. A qué poca gente le gusta el doom metal. A mí me encanta, tío. Yo tengo una pasión por este género que a mí me flipa, tío. Sculpture for a Demon. Escultura of a Demon, perdón, de un demonio. Es el título que acabas del tema que acabas de escuchar. Y bueno, vamos a continuar con más cosas, con unas guitarras igualmente corpulentas, pero orientadas más al hard rock psicodélico de aire setentero. Tenemos el nuevo proyecto liderado por King Windhouse, que es el exguitarra de los británicos of Riff, y la vocalista Lea Rasmussen. Ambos encabezan esta formación llamada Gold Ray, o sea, el rayo de oro, que debutó hace 6 años con un EP de título homónimo, al que le siguió un álbum completo que vio la luz en 2016, y ahora retornan con su segundo larga duración, al que le han puesto por título Feel the Change, a sentir el cambio. A ver si es verdad. Un disco que nos hace llegar la gente de Rock and Roll Promotion. Un álbum que combina la mala leche de The Doors, la diversión de Cream y los viajes, entre comillas, de los primeros Pink Floyd. Cheque. Sin duda. ¡Venga! ¡Ese ácido por la vena! ¡El SD! Sin duda, todo un recorrido alucinante desemboca en Phoenix Rising, tema que os dejamos y que a su vez cierra este maravilloso nuevo disco de los británicos, Gold Ray. realmente grande para que se te pongan los pelos como putas escarpias, como le ha pasado aquí al Casimoto, que le han entrado un par de calambrazos así mientras escuchaba el temita, que vamos que no vamos. 4 minutos nos hemos sobrepasado. Acabamos de entrar en la última media hora de programa. Bueno, sabéis que siempre va a haber un stand play. Que son 4 minutos. Porque tenemos toda la hora y pico de después. Bueno, y hay mucha mandanga todavía para soltar y ofreceros. O sea que, Casimoto, recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, que hoy lo tenemos ya afincado de forma... perenne para siempre en San Pedro de Calanda. Bueno, para siempre, nunca digas nunca, jamás, porque no sabes nunca por dónde van a ir el transcurso. Siempre, jamás, nunca digas... Nunca digas nunca. Everywhere Fandango. Correcto. Pues bueno, Phoenix Racing era el tema que hemos escuchado, incluido en Feel the Change. No sin antes recordaros que si ninguna de las opciones en vivo que hemos, que hemos ofrecido nos viene bien, pues que está en nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, Casimoto, la redifusión. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la aletargadas horas nocturnas del jueves al viernes a las 4 de la mañana, coincidiendo las 9 de la noche del jueves con el horario de Ciudad de México. Horario de radiofónico para la gente chunga, para la gente del mal, que no para la gente que padece insomnio. Claro, que no tan rock angelo con Tercer Milenio. Retoma con nosotros. Correcto. Te vas a terminar de cagar encima. Te ponemos 4 temitas de Doom y vamos, mano santa. A dormir. Vamos con más cosas. Ya me tomo un reflexín, tú vete a tomar por culo. No dejamos el protagonismo femenino en la voz para adentrarnos en el nuevo trabajo de la banda finlandesa Dark Sara, encabezada, por la dulce voz de Heidi, a ver cómo se dice esto, Parviainen. Joder, Parviainen, es que tienen aquí... Joder, se podría llamar Sara, ya está. No, pues no es Sara, se llama Heidi, como la de los Apeninos. Heidi. Ah, no, la de los Apeninos, ese era el marco. Y las la del abuelito, dime tú. Y las apetinas son las pajitas de la bolsa. Está bien. Pues eso, que Dark Sara está encabezada por la dulce voz de Heidi Parviainen, que el pasado mes de julio y de la mano del sello Napalm Records ponían en las tiendas su 4º trabajo de estudio, al que han titulado Grimm, la seductora nueva dimensión que se fusiona entre voces cristalinas y una dureza propulsora que te sumerge en una tempestuosa vorágine de fantasía y de terror. Presentan a la nueva protagonista llamada Luna. La banda te invita a su mundo mítico de orbes, cuervos, gente con cabeza de conejo y Mork, que es el malo de la película, que te envolverá en un paisaje de ensueño surrealista. El tema que os dejamos es All Ears, o sea, todo orejas, que inicia, o todo oídos, que inicia con una introducción amenazante y terrorífica. Así que, bienvenidos a Grimm, lo nuevo de los finlandeses Dark Sara. Leave her all the darkness, it's time. Bueno, pues ahí lo teníamos, All Hears, el tema que has escuchado incluido en Grim, el nuevo trabajo de estos nórdicos llamados Dark Sara, liderados por Heidi Parviainen. A la Silvia, que dice que no le gusta, que este el Truman, que dice que por lo menos son más animados. Sí, que lo son. Y ojito a la recta final que tenemos toda la chavalería. Tenemos toda la chavalería para el final, pues todos los chavales jóvenes para el final. Aprovechando, sí. Aprovechando que la chica se llama Heidi. Yo abuelito, tengo una, dime tú. Yo tengo una pregunta, de esas grandes preguntas sin respuesta, que además en todos estos meses de confinamiento seguramente que hay mucha gente que se habrá preguntado cosas. Muchas. Heidi, ¿dónde atabas el columpio, hija de puta? Es verdad, ¿dónde lo atabas? ¿Dónde atabas el columpio? Por favor. ¿Dónde está la barra en la nube aquella? Por favor, díganoslo. Es una grande, duda existencial. Grandes preguntas sin respuesta, como ¿Petete era un ornitorrinco mal dibujado? ¿Se puede dibujar mal un ornitorrinco? ¿Hacia dónde va la barca de Remedio Cervantes? ¿Dónde están todas esas preguntas sin respuesta? Iker Jiménez, te invocamos, por favor. Bueno, pues lo dicho, vamos con más cosas a la espera de las respuestas de esas preguntas del Casimoto. Ahora habrá gente que se pensará que tenemos aquí un guión de puta madre, sí. Rollo Buenafuente. Sí. Venid a verlo cuando queráis. La Silvia dice que esta última parte que va, que va. Bueno, pues vale. A ver, ya sabes cómo es Sendero del Rock, que tenemos para todos los gustos. Tenemos gustos para echarte cerveza, tenemos ratitos para que comas, tenemos ratitos para que te vayas a cagar, para que te eche la siesta. Es que si los heavy no fuéramos tan especialitos y a cada uno nos gustase una cosa. Claro. Es que a mí me gusta la guitarra afinada en fa. Si a todos nos gustara lo mismo, seríamos un coñazo. Seríamos música pop. Pop. Bueno, pues vamos con más cosas. La semana pasada, concretamente el 28 de agosto, veía a la luz el segundo trabajo de una nueva formación italiana de power metal que ha añadido al sello Rockshot Records a su escudería para el lanzamiento de Moments, que es el título de ese segundo álbum, un trabajo que te gustará si te van bandas como Vision Divine o Labyrinth. Así que, amantes del power metal, atentos a Immortal, tema que abre este segundo disco de los italianos, From the Dead. Ay, casi moto que no lo pillo, que no, ahí estamos. Es que es inmortal el tío. Ahí está, ya lo tenemos. Yo ya estoy aquí. Yo fallo, pero luego acierto. Por eso siempre llevo dos balas. Ay, Razor Fist, Immortal. Esto está incluido en Moments, lo nuevo de los italianos, From the Deep. Trying to stop me, but it's all- Bueno, pues ahí teníamos Immortal, tema que abría este tremendo trabajo de Power Metal llamado Moments, y que firman los italianos From the Deep, y que con el cual estoy muy contento, puesto que nuestra amiga Silvi, la galeguiña de la tribu Ternasca, nos ha dado su sello de aprobación, porque dice, oye, esto no está mal. Oye, pues me alegro, la verdad. Siempre es un placer poner algo que le gusta a la peña, tío. Al Casimoto, que lo acaban de agregar a la tribu Ternasca y está recibiendo aluviones de bienvenidas. Me han agregado y tanto de golpe casi se ha hasta agredido. Pero... ¡Hola a todo el mundo! Que tienes que grabar un vídeo para saludar, sí, a la peña. Luego lo grabas. Es que igual ni me han visto la cara. No, pues eso, pues ahora te claro, grabas un vídeo. A mí no me han puesto... Te presentas y lo mandas. Bueno, vamos con más cosas. Una banda que hemos seguido en esta casa desde sus inicios han sido los australianos Vanishing Point. Una banda de metal melódico de cierto halo progresivo que debutó en el 97 y que desde sus inicios se lo ha tomado con relativa calma. Pues entre disco y disco ha dejado siempre distancias de tiempo más que considerables. En este caso son 6 los años que distancian este Death Elysium, título de la obra que nos ocupa, de su predecesor. Sexto álbum en el haber de la banda y segundo para el sello AFM Records, que han sido los que lo han lanzado al mercado y los que nos lo han hecho llegar. El pasado 28 de agosto vio la luz esta colección de 10 temas que alcanza la hora de duración y que posee momentos épicos y maravillosos como este titulado The Healing. Muestra que os dejamos de la nueva obra de estos veteranos procedentes de las antípodas, como los canguros, y como son Vanishing Point. Bueno, pues ahí lo tenemos, al Casimoto, que lo ha agregado en estos mismos instantes, hace unos minutitos, el pequeño Ternasco a la tribu, y la gente respondiendo. ¿Yo? Silveña, que eres grande y alto, dice el Rubén. Estoy sentado, tampoco sabes lo alto que soy. Y que te agradece la birra que te estabas echando y con la que has brindado. Yo lo digo de antemano para que lo sepa todo el mundo. Yo no soy de WhatsApp, ni de Facebook, ni hostias. Yo tampoco, la tribu lo sabe. Entonces, que solo soy activo durante el programa. Que no se moleste nadie si no contesto. Es que... Vamos a decir... Que es el engendro que va después del señor de la góndola. Sí. Va el Casimoto. Soy como la antesala de... Sí, es así. O sea, es complicado. Sí. La tecnología es poco y... Nací antes del uso de la tecnología por cuestiones obvias, porque tus padres echaron el kiki antes, bastante antes. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, he ido rozando el esto, pero claro, yo no jugaba a tirarme piedras con los niños. O sea, vamos, que no es un millennial. No. Eso lo hacíamos yo lo hacía ya cuando vivía en la Almozara, bueno, antes llamado la química. Yo, claro, pero... Que nos pegábamos pedradas con los de las delicias, era, pues bueno, era el acontecimiento del claro, mes. Nos pegamos pedradas... Pero la falta de PlayStation y de tecnología, claro. Y de WhatsApp, pues claro, pues hacía pues lo que hacía, pues lo que hay. Claro, es así. Pues bueno, vamos a la curación o la sanación, es el título de este tema, titulado The Healing, incluido en Death Asylum, Death Elysium, el nuevo trabajo de los australianos Vanishing Point. Y colocamos otra piedra dentro del power metal de corte progresivo y lo llevamos a cabo con el nuevo trabajo de los alemanes Assignment, una banda que vía Masacre Records nos dejan el que hace su quinto trabajo de estudio, para el que han contado a la voz con el argentino Diego Valdez. Voceras prodigioso que ya conocemos de otros trabajos y de otras bandas como Azeroth, Helker o Iron Mask, entre otras formaciones. Ese nuevo disco vio la luz hace un par de semanas, concretamente el pasado 21 de agosto, y lo hizo con el título de Reflections. Como hasta la fecha, la banda sigue su credo de realizar metal sin límites, y nos ofrecen 10 temas con diferentes atmósferas y melodías épicas, como las que contiene Merciful Angel, tema trepidante que nos sirve para conocer lo nuevo de Assignment. Justo cuando entramos en las 4 de la tarde y nos metemos en el Extended Play. Got to send them so they say, no. Hemos teníamos el nuevo trabajo de los australianos Vanishing Point. Impresionante su nuevo disco, al que han titulado, perdón, estábamos escuchando Assignment, ¿no? Si no me equivoco. Assignment, Reflections, impresionante ese nuevo disco, en el que viene cantando nada menos que el argentino Diego Valdez, con esa impresionante voz musculosa y melódica que deleita oreja, espíritu y mente. Merciful Angel era el título del tema que has incluido, o sea, escuchado incluido en Reflections, que es su nuevo disco, el nuevo trabajo de estos alemanes, llamados, como bien he dicho, Assignment. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Hemos sobrepasado en 6 minutos ya la hora habitual del programa. Ya tendríamos que habernos despedido, pero vamos a hacer un stand play de una media horita, puesto que, claro, tenemos aquí, Álvaro, que tenemos aquí de cosas, de material, después de 2 meses de asueto y de descanso. ¿Qué pa' qué? Saludamos a nuestra amiga Carmela, Carmen Molina, que vía Facebook nos comunica que está escuchándonos y nos pregunta por una fecha para venir a ofrecernos el disco, qué manía, un programa radio, pues el disco, su libro, su nuevo libro de imágenes, de esa Madrid vaciada debido a la COVID-19, que vació las calles de Madrid y a la que consiguió que le dieran un permiso para patearse todas las calles de Madrid con ese vacío sepulcral, que pudo fotografiar y plasmarlo en un libro que vendrá a entregarnos y a presentarlos. Estamos concretando la fecha, supongo que será para finales de mes. Y encima, con el talento que tiene Carmen a la hora de tirar las fotos, tiene que ser un libro acojonante. Acojonante, sí señor. Así que mil besos, Carmen, tenemos ganas de volver a verte. No sé si podremos abrazarte, espero que sí, pero por lo menos verte, deleitarnos con tu presencia y tu sabiduría fotográfica, que no es poca. Vamos con más cosas. Recordamos, Casimoto, ese número de teléfono para los agregados en última instancia. 976-525-645. Por ahí nos dice Pequeño Ternasco que le digamos a Carmen que aproveche para traerme el libro de Manuel Martínez, por favor. O sea, apunta el dato, Carmela. Vamos con más cositas, ahora sí. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde, menos estos últimos meses que estamos haciendo un extended play, pues que puesto que la franja horaria que teníamos justo después de nosotros está vacía, y así la aprovechamos, pues bueno, pues para estar un ratito más con todos vosotros. Si no nos puede ser, bueno, emitimos todos los sábados en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y si no puedes escucharnos en directo o porque no estás en Zaragoza, en vivo también nos podrás seguir en la red. Para ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o nuestra plataforma, la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, es asaltomatarradiorock.com. Nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y Casimoto, las redifusiones. Pues las redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la nocturnidad del jueves al viernes a las 4 de la mañana, coincidiendo a las 9 de la noche con el horario de Ciudad de México. ¡Cabrones! ¡Putas! Vamos a continuar con más cosas. Ojito a la recta final, puesto que está centrada en las viejas glorias que han lanzado un nuevo trabajo estos 2 meses atrás. El primero de estos es nada más y nada menos que Mr. D. Snyder, que en su nueva obra se ha encargado de dar una lección del cómo se realiza un trabajo con orquesta. Nada de directo. Un álbum de estudio con temas nuevos, sentado codo a codo con el director de orquesta y empastando las composiciones a conciencia. Y ojo, que lo que ha hecho nada menos que con la, lo ha hecho nada más que con la banda oficial del ejército alemán, conocida como Musikkorps der Bundeswehr. El álbum lleva por título We're One, que después de escuchar el disco es de los más acertados sin duda alguna. Así que todos somos uno. Así las cosas, han unido fuerzas Udo, su banda, junto al teniente coronel Christoph Schäbling, o Schäbling, o Blim Blim Blim, yo que sé cómo se llama el tío este, y su orquesta de nada menos que 60 piezas para componer 15 temas, entre los que os dejamos el tema título Weird One. Dale al play, Kashimoto. He aquí lo nuevo de Udo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Somos uno, we're one. Así se titula el tema que viene incluido en lo nuevo de Udo Disneyder. Y bueno, además de que el álbum en sí se titula así, un álbum grabado con una orquesta, perdón, una banda de 60 piezas liderada por el teniente coronel Christoph Schäbling. Una orquesta que es nada más y nada menos que la banda oficial del ejército alemán, y junto a la banda de Udo han realizado una maravilla de disco acojonante, tío. Temas grabados entre el metal y el clásico, compuestos aún desde cero, y en el que han vinculado toda la letrística, toda la lírica del disco a los problemas que está sufriendo la sociedad actualmente: calentamiento global, inmigración, racismo, vamos, todo. El calentamiento, ¿para qué te voy a contar? O sea, es una virguería. Encima suena acojonante. Colaboraciones, incluso hay una muchachota por ahí que ahora no recuerdo el nombre porque no lo voy a buscar aquí, porque hay un tochaco de información ahí que no le apunta, pero que lo pondremos más adelante el tema, porque mola muchísimo y daremos la información debidamente apuntada. Así que lo tenemos, We Are One, lo nuevo de Udo, y continuamos con los también veteranos alemanes de Mad Max, que han vuelto a la carga con nuevo trabajo apenas 2 años después de su anterior obra. Echando la vista atrás y tomando el título de su mítico tercer disco, han titulado a este Storm Child Rising. ¿Qué fue antes, la banda o la película? Pues no, fue primero la banda, digo yo, porque claro, el 85 Mad Max no se había hecho todavía. Hostia. Es del 80, finales de los 80, Mad Max, que yo recuerdo. Luego, o sea, lo miramos. Mel Gibson estaba muy joven, Joven era, joven, ¿eh? Hostia. Bueno, y recuerda que este es el tercer disco de Mad Max. Que Mad Max debutó en el 81. Entonces no, lo siento, Mel Gibson. Pero bueno, no nos llevemos a engaño, ya que en este no es este álbum una revisión de aquel clásico de la banda que firmó en el 85, ya que estamos ante un repertorio de 12 temas nuevos, con la esencia personal de la banda liderada por la característica voz de Michael Voss. El disco se puso en las tiendas el pasado 21 de agosto de la mano de SPV, y del mismo os dejamos con Mindhunter. Aquí nos dice Pequeño Ternasco que la película es del 81 o del 82, cree él. No, perdón, 82-83. O sea que por ahí. Bueno, se van rozando. Vamos, el caso es lo dicho, que de este disco, que vio la luz el 21 de agosto, firmado por SPV, y del mismo os vamos a dejar un tema como este titulado Mindhunter, un tema pesado a medio tiempo, que con un estribillo adictivo que hace que te vuelvas a enganchar al metal de los alemanes, Mad Max. Bueno, pues ahí lo tenemos, muy grande, lo nuevo de Mad Max, la línea de lo que ha hecho desde el primer día. Pero aquí mi amigo Javi Biota, que está con nosotros, que me preguntaba que Mad Max tiene más de tres discos. Sí, que tiene más de tres discos. A lo que me refería es que Storm Child es el título del tercer disco de Mad Max, y al cual han hecho alusión en este nuevo trabajo, al que han llamado Storm Child Rising. Storm Child Rising, en el cual han incluido una cantidad de temas nuevos, entre los que venía este My Hunter que acabas de escuchar, y que siguen manteniendo esa esencia primigenia de la banda desde que debutaron allá en el año 81. Totalmente en directo es el nuevo trabajo de unos de los... y además, hablando del tema este de Mad Max, la banda, la película, pitos, flautas y gaitas, ahí ha hecho un trabajo de investigación nuestro amigo Biota, y resulta que la primera película en Mad Max data del año 79. Así que más vieja la película. ¿Sabes cómo se podría comparar bien? Dime. Cogiendo la primera portada del primer disco de Mad Max. Sí. Porque si están influenciados, probablemente se viese bastante bien. Pues probablemente es un... Si no recuerdo mal, la primera portada de Mad Max es un bicho raro. Es un bicho raro que ahora lo estoy buscando a ver. Es un bicho raro, un monstruillo. Yo no sé si tendría que ver, si tendría alguna relación con él, con la película, pero vamos. Ahora te voy a decir concretamente, es del año 82. Y no sé qué decirte. Yo creo que tiene más relación con la película el Storm Child del 85 que el debut, ¿no? A ver, puede ser una influencia, a ver cómo le pasa, por ejemplo, a Mago de Oz. Puede ser una influencia grande y luego ya denotarlo más adelante. Mago de Oz, bueno, sí, la primera portada sí que salen disfrazados de los bichos, pero hasta que no llega la bruja como tal no se le pone... Yo qué sé, qué maldad. Yo no sé lo que ha pasado aquí con la tribu Ternasca, pero que me he perdido una cantidad de momentos elegantes, ¿no? Pero bueno, hasta el Casimoto ha subido un paquete de Ducados ahí, del que fuma. Bueno, pues vamos con más cosas. Después de escuchar ese nuevo trabajo de los alemanes Mad Max, nos vamos con un álbum totalmente en directo, que es lo nuevo, el nuevo trabajo de uno de los grandes iconos del hard rock y el heavy metal norteamericano, actor y locutor de radio como nosotros, nada más y nada menos que Dee Snider. Un álbum que posee 18 temas. Es el cantante de Medina Zara americano. Ese gran pelo. Peluca, ¿no? Pero yo creo que... Pero el de aquí no es peluca, macho. Yo no sé lo que es, pero el de allá tampoco. Es que esos rizos... Que no es peluca la de Manuel. Esos rizos perfectos. Pues yo no sé qué es lo que tiene ese hombre. Yo creo que no. Yo creo que no es peluca. Yo creo que es alimentación, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo de campo y de investigación, por favor, tribu. Queremos saber si el pelo de Manuel Martínez, líder y vocalista de Medina Zara, es peluca o es natural. Por favor, la semana que viene hablaremos de ello. Yo, natural. Y el de Twisted Sister no lo es, desde luego. No es peluca, me refiero. Bueno, actor, locutor de radio, Dee Snider, un álbum que posee 18 temas, en el que se capturan los mejores momentos de la gira de presentación de su último disco de estudio, titulado For the Love of Metal, en el que alterna inteligentemente los temas del disco con grandes clásicos y otros no tanto de Twisted Sister. El disco viene acompañado de un DVD y Blu-ray, en el que también hay imágenes detrás del escenario, entrevistas y, por supuesto, sus perspicaces y comentarios y presentaciones. Además, en vivo encontramos una versión de Highway to Hell de AC/DC y un tema en estudio totalmente nuevo, que es el que os vamos a ofrecer. Prove Me Wrong es el título de ese tema y está incluido en el más que recomendable For the Love of Metal, Live, que es el nuevo trabajo en directo del legendario e incombustible Dee Snider. igualmente grande, Dee Snider, el que fuera vocalista de Twisted Sister, ahora en solitario. Y gran defensor del metal. Frente a la señora de Regan. Sí. Del heavy metal, sí, señor. Anda, ¿y eso? ¿No te enteraste? No, o sea, me enteré el gran juicio del heavy metal. Cuando quisieron meterle mano al heavy metal y al rock and roll en Estados Unidos, fue Dee Snider el que salió a... Ah, pero bueno, eso ha llovido ya... Hombre, claro, pues eso, pues el gran defensor de... ¿Qué? Sí. Cuando no hacía no más que echar mierda, eso ¿cómo se llamaba la organización aquella de censura? Hostia, no me acuerdo. Que hizo una caza de brujas con respecto al heavy metal. Aquel Javi lo sabrá, que se acuerda bien. El PRM, cómo se llamaban. Juicio a Dee Snider, a Judas Priest, a Ozzy Osbourne. Y se llevaron al Dee Snider porque lo vieron con las pintas y tal. Y dice, va, este es un muerto de hambre. Y llevaron allí y es uno de los tíos más listos que te puede. Inteligente, les dio un repaso a todo. Señora de Regan. Bien el culo, Sí, señor, sí, señor. Bueno, el hombre del espacio que surgió del beso más primigenio de los Estados Unidos vuelve con el segundo volumen de versiones, Origins. ¿A qué nos lo dice? Espera, la Asociación de Madres de América, nos dice el pequeño Ternasco que está al quite. Eso fue, sí señor. sí señor. La Asociación de Madres de América. Aquellas que salían con las pancartas en las puertas del concierto. ¡Heavy metal, diabólico! Denunciaron a Ozzy por la canción del Suicide Solution, a Judas Priest, a multitud de bandas, a Wasp, bueno, una caza de brujas y impresionante. Pues bueno, pues vamos a... Que son las que consiguieron poner las pegatinas del Parental Advisory en los discos, ¿no? Textos explícitos, tenga cuidado bien que estos tíos son chungos. Muchas gracias a todas esas madres preocupadas que a partir de entonces, cada vez que caía un disco de esos en nuestras manos, empezamos a ser alguien guays. Aquí en la tribu nos aplauden el tramo final. Muy buena la chavalería del último tramo, Armero. Jóvenes promesas, sí señor, nos dice Truman. Pues bueno, lo que decíamos, el hombre del espacio que surgió del beso más primigenio de los Estados Unidos vuelve con el segundo volumen de versiones, Origins Volumen 2. Es el nuevo trabajo de Ace Frehley, que el próximo 18 de septiembre, porque este todavía no ha visto la luz, verá la luz vía E1 SPV. En esta ocasión han sido bandas como Mountain, Humble Pie, Eric Clapton, Beatles o The Animals, a los que tributa por primera vez, ya que en su primer volumen ya venían temas de Rolling, de Jimi Hendrix, de Led Zeppelin o Kinks, de los que vuelve a recuperarse con otros temas. Por supuesto, revista uno de sus clásicos con Kiss. En esta ocasión es el tema She, incluido originalmente en el Dress to Kill del 75. Pero nos quedamos con ese Space Tracking que ha realizado Deep Purple. Así que plasmadas las influencias de Ace Frehley, ahí va ese mítico Space Tracking. We're meeting all the Tal y como comentan en la tribu Ternasca, Javi Truman y Rubén, que les gusta más la original de Deep Purple. Sí, a mí también me gusta más la original, pero no deja de ser un temazo el que ha grabado Sfreyley, porque es un musicazo con la copa un pino, de esta versión de la, del Abismo Púrpura. Origins Volumen 2 es el título de este nuevo disco del Hombre del Espacio, de Kiss, en solitario. Sfreyley, su nuevo disco lanzado, bueno, que lanzará el próximo 18 de septiembre por mediación del sello SPV. Y bueno, ojito, porque el final va ya, o sea, no esperéis la sintonía, nosotros nos despedimos ya, no va a haber esa despedida habitual, esa cuña que pones al final con los Kiss despidiéndonos y tal, porque hoy el programa es especial. Muy duro ha sido el verano, con varias pérdidas que no lo han hecho nada fácil. La más sentida por el que os habla es la de mi excuñada Mamen, la mujer de nuestro antiguo compañero en Senderos del Rock, nuestro amigo Mario Secretario, y todavía compañero en Radio Mai con su programa La Bolsa de Judas desde sí, hace unos años. Y amigo, muy buen amigo. En esta ocasión omitiremos nuestra sintonía de cierre para clausurar este primer programa de la temporada con la que era su banda favorita, los suizos Gotthard. En su álbum del 2001 titulado Home Run incluía una bonita balada titulada Heaven, el lugar que de existir nuestra querida Maen seguro tendría una de las parcelas más grandes allí. Así que descansa en paz, Mamen. Este programa entero te lo hemos querido dedicar a tu memoria. Y con dolor en el corazón, no nos queda otra que despedirnos ahora otra vez desde aquí, desde este medio que sé que le tenías tanto cariño, puesto que llevamos 24 años metidos en él, ¿no? Y tú has estado también desde el minuto uno con nosotros. Sí. Así que, Mamen, descansa en paz, Maña. Ha sido una pérdida horrible. Este, que es uno de tus temas favoritos, es con el que cerramos y con el que nos despedimos ya hasta la semana que viene. Larga vida al rock and roll, nos vemos la semana que viene, y este tema, al igual que el programa entero, va dedicado a la memoria de la que fue mujer de nuestro compañero Mario. Mamen. Gotthard, Heaven. Show me the way to your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away. Here we're standing now with no words left to say. Gave you power, fell on the floor. Silence, never thought you hurt so bad. Darkest hours, slept at your door, wishing all would be just like before. Stand by your door, wishing all would be just encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar la pelota a mano porque me... divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo todas las semanas. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte.